se animan. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Volvimos. Bueno, vamos a hacer una nota, como decía el separador, de emprendedores. Vamos a hablar en este caso un emprendimiento de los que me gustan a mí. Viste que estamos hablando mucho de tecnología todo el tiempo y de aplicaciones y de emprendedores más vinculados con internet y con nuevas tecnologías, que está buenísimo, que nos encanta. Pero bueno, está bueno por ahí salir un poquito y hablar en este caso de una empresa argentina, una empresa de diseño argentino que es muy reconocida, que tiene un modelo sustentable también para hacer sus productos y sus productos de diseño, que exporta y demás. Bueno, queremos conocer un poco de la historia de esta empresa de diseño que se llama Vaca Valiente. Seguramente por ahí la viste, habrás visto por ahí sus canguros o sus caballitos, que son lapiceros. Por ahí lo viste en alguna casa de diseño. Productos muy, muy, muy simpáticos. Vamos a hablar con su fundador, con Matías Fernández Moore. Matías, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sé que volviste de viaje, que estás yendo. Me estaban contando la gente que trabaja con empresa que ya te está yendo también de vuelta. Así que te agarramos en el medio de dos viajes. Te agradecemos por atendernos en este mediodía. Contanos un poquito de Vaca Valiente. Bueno, lo estabas describiendo bastante bien. Vaca Valiente es una empresa que nos dedicamos a hacer innovación en cuero, lo llamamos. Arrancamos, arrancamos viendo cómo agregarle visión y contemporaneidad a una industria tan legendaria argentina como es la del cuero, desde la perspectiva del diseño y desde la perspectiva de innovación, y generar una propuesta distinta. No porque sea una crítica a lo que hay en el mercado, sino con el sentido de la oportunidad, de buscar nuevas oportunidades del diseño. ¿De cuándo nació? ¿Cuándo nació Vaca Valiente? Vaca Valiente nace en 2006, realmente. Bien. Arrancamos, sí, casi hace 10 años estamos cumpliendo. Yo arranqué como pasante en la empresa. Estoy desde el momento cero con en la fundación, pero arranqué como pasante, de ahí llegué a CEO y dueño principal. Arrancamos con la primera línea de productos, eran accesorios de escritorio tematizados en forma de animales. Esos fueron productos que llegamos a exportar a 45 países. Arrancamos con una exportación muy muy icónica para nosotros, que fue una presentación en el MoMA de Nueva York bajo una muestra que se llamó Destination Buenos Aires, y desde ahí logramos una difusión internacional fuertísima. Llegamos a exportar a 45 países. Bien, básicamente productos, como me decías recién, productos de cuero, como yo te decía, me acuerdo del canguro, que me imagino todavía lo siguen vendiendo, y otros productos de escritorio tipo lapicero y demás, pero con formatos de animales y en cuero, obviamente. En cuero, nosotros usamos un material que se llama cuero reciclado o cuero reconstituido. A ver, contame material. Un poco, porque sé que es una empresa 100% sustentable y va para ese lado también. Sí, nos consideramos una empresa 100% sustentable, independientemente de la elección material. El material es una materia prima sustentable, que se llama cuero reciclado, aprovecha retazos de toda la cadena de valor del cuero, tanto sobrantes de las industrias manufactureras como de las industrias productoras del material. Todo lo que sobra se junta, se muele, se lleva fibra, esa fibra se le agrega un agente ligante y se lamina la nueva materia prima. Independientemente de eso, nosotros creemos que somos muy sustentables porque hacemos productos pensados para durar. Creo que el diseño tiene un rol fundamental en un mundo que genere productos de mayor valor intangible. No creo que la sustentabilidad esté vinculada solamente a la elección material, sino al tipo de productos pensados para durar más tiempo en los hogares, en las casas, cumpliendo la función que corresponde, y asociados a la generación de empleo de calidad, empleo formado. Somos muy orgullosos de la gente que trabaja con nosotros. Mantenemos la producción 100% en Argentina y creemos en eso como estrategia de generar un tejido productivo más sano. ¿Cuántos empleados tienen? Hoy somos 50 aproximadamente. Bien, bueno, y contame un poquito, obviamente que el modelo de exportación, me imagino que sigue funcionando. Vos me contaste ahí un hit al principio dentro de la del comienzo de la compañía, un hito ahí que había sido una exportación y la relación con el con la exposición en el MoMA de Nueva York. ¿Cómo es el modelo de exportación y cómo es la cartera de productos hoy que tienen? ¿Qué tipo de productos ofrecen hoy al mercado local y para exportar? Con respecto a la exportación, te cuento un poco un hito bastante grande que venimos de vivir. Nosotros hace 2 años y medio tomamos una decisión bastante controversial, pero para mí muy exitosa, que fue la de frenar la exportación, que era el mercado principal que teníamos, en pos de mejorar muchísimo la propuesta de valor de la empresa. Sentíamos que nos faltaba evolucionar el producto, que nos faltaba evolucionar el marketing, el branding, etcétera. Sentíamos que teníamos una gran capacidad de generación de oportunidades de negocio, pero no teníamos el producto a la altura. Ajá. 85% de nuestro negocio era la exportación en ese momento y nos animamos a frenarlo en pos de mejorar el producto. Ese freno trajo aparejado poner un montón de foco en el mercado local y la idea de volvernos muy buenos en lo que estábamos haciendo. Y a pesar de ese cambio radical de mercados, la empresa siguió creciendo casi al 100% interanual. Fue un hecho fuertísimo para nosotros, pero independientemente de eso lo hicimos con el puro convencimiento de que íbamos a volver a la exportación con muchísimo más fortaleza. Esos fueron 2 años de prepararnos, donde invertimos y construimos la nueva fábrica, donde hicimos el nuevo branding de toda la empresa. Nosotros trabajamos con un diseñador gráfico, con un brander que se llama Lorenzo Shakespeare, muy reconocido en el mercado, que sí, nos claro. ayudó sí, sí. A rehacer todo el modelo de branding. Trabajamos con nuevas propuestas de diseños y con la idea de volver muy fuerte a los mercados de afuera, que eso lo hicimos hace un par de meses. Entre enero y febrero volvimos al ruedo internacional participando en las 3 ferias más importantes de nuestra industria a nivel mundial. Estas ferias son Maison Objet en París, New York Now, Accent on Design en Estados Unidos, y una que se llama Ambiente en Frankfurt, que es la feria de consumer goods no electrónica y non-food más importante de Europa. Fuimos con stands de 50 metros y un equipo de 6 personas entrenado en el producto, que habíamos hecho role playing acá de cómo enfrentar a los clientes, habíamos hecho todo un entrenamiento en inglés. Fuimos la única empresa latinoamericana en participar en estas 3 ferias. La verdad que fue un hito muy grande para nosotros. Ganamos incluso un premio muy importante en Nueva York. Nos dieron un premio que se llama Material Innovation and Product Execution. Ten en consideración que dieron 4 premios entre los 2.800 expositores de todo el mundo, y uno fue a nosotros. Fue la verdad que un orgullo enorme y muy muy sorprendente y muy reconfortante desde la cantidad de trabajo que habíamos puesto, y lograr ese tipo de reconocimientos te llena de orgullo. Me imagino, claro. ¿Y cómo crees que con esta nueva estrategia de mirar de vuelta a los mercados internacionales, cómo va a aumentar la producción? Digamos, ¿cómo vuelve a cambiar el negocio para ustedes? El negocio está muy estable, creciendo en los nichos de mercado que teníamos ya acá en Argentina, que venimos solidificando, y ahora la revuelta a lo internacional se viene con muchísima fuerza. En esas 3 ferias hicimos contactos con empresas que quieren hacer negocios de 61 países distintos. Fue impresionante el nivel de repercusión que tuvimos. Estamos, por supuesto, en el pleno follow-up y reapertura de todos estos negocios, pero la verdad que tuvimos una aceptación del producto muy fuerte. Más allá de los productos core, hicimos un lanzamiento muy fuerte en estas ferias que tuvo que ver con una nueva área de la empresa que tenemos, que se llama Vaca Valiente Collection, donde trabajamos con diseñadores de altísimo perfil internacional. En este caso lanzamos 3 líneas, una de una italiana que se llama Paola Navone, que es una diseñadora líder a nivel mundial, basada en Milán, en Italia, que ha trabajado con las mejores marcas del mundo, trabaja con las mejores marcas italianas como Baxter, Gervasoni y muchas otras del alto mundo de la elite del diseño. Lanzamos una línea con Harry Allen. Harry Allen es un diseñador americano basado en Nueva York. que le hacía desde los perfumes a Marc Jacobs, hasta ha hecho productos para IKEA, para Umbra, para Everywhere. Ahora nos hizo una línea muy interesante de billeteras a nosotros. Y diseñamos una línea con Cristian Moadet. Cristian Moadet es un diseñador argentino muy reconocido, trabajando con marcas muy importantes a nivel internacional también, como Roche Bobois en París, como unas cuantas otras, que lo quisimos poner a la misma altura de los diseñadores... De los internacionales, sí. De los internacionales. Lo consideramos parte de lo que nosotros llamamos elite de diseño, en donde no buscamos una cosa esnobista o snob de europeos o americanos, sino ponemos a todos en la misma liga. Bien, bueno, hablamos con Matías Fernández Moore, que es el CEO de Vaca Valiente. Matías, para terminar, contame, hacemos un repaso rápido de los productos que hoy conforman la cartera de Vaca Valiente. Dale, en general son productos de consumer goods del hogar. Sí. Tenemos tres líneas principales, una más que nada que tiene que ver con regalería, con productos divertidos como son los animales, productos del hogar y del día a día tematizados en forma de animales. Tenemos una línea muy fuerte de productos de stationery o de cuadernos, accesorios de escritorio, etcétera, y otra línea vinculada al hogar, que va desde paneras, fruteras, individuales de mesa, objetos de decoración, etcétera. Esas son nuestras tres divisiones principales. Bien, bueno, Matías, te agradezco mucho por la charla, muy interesante lo que están haciendo. Hablaremos en algún tiempito para que me cuentes cómo evoluciona Vaca Valiente en su aventura local y en su aventura más allá de los mares argentinos, ¿te parece? Excelente, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Matías Fernández Moore, que es el CEO de Vaca Valiente. Interesante, muy interesante los productos que hace Vaca Valiente y todo este tono de diseño internacional y todo este trabajo que están haciendo para llevar este cuero o este simil cuero, porque es una especie de cuero sustentable en distintos mercados, en importantes mercados del diseño global. Bueno, música y volvemos con más Solo Negocios.